jornada es la exposición de trabajos celebrando el Día de la Educación Técnica. Todos los alumnos muestran lo que fueron desarrollando y aprendiendo durante el año. Bueno, es una jornada muy especial para nosotros porque la escuela se abre a toda la comunidad. Participan los alumnos, nos visitan padres, alumnos de escuelas primarias. Entonces queremos mostrar lo que se hace en el día a día de la escuela. Sí, la muestra es hasta las 16 horas. Luego también vamos a estar organizado un recital de rock de una banda que tienen los alumnos de sexto año. Y bueno, juegos con el centro de estudiantes. Así que hasta las 18 horas estamos acá en la escuela. Contanos un poco de los proyectos a destacar. Mira, hay muchísimos proyectos. Los alumnos de electromecánica están incursionando mucho en todo lo que sea robótica y automatización a través de Arduinos. Y en el sector de construcciones, con proyectos, desarrollos, se están desarrollando proyectos con respecto a la Municipalidad de Cañuelas, que uno es una sala de primeros auxilios en Máximo Paz, pero nosotros queremos destacar un proyecto que tenemos que es la ampliación de la escuela. En la planta alta, por ejemplo, no se cuenta con un sector de baños. Nuestro edificio, que data de más de 30 años, estuvo pensado en su momento para 600 alumnos. La escuela cuenta ahora con más de 1.000 alumnos en los tres turnos más la universidad. Por eso se hace imperiosa la ampliación. Para eso, desde el año pasado, se comenzó a trabajar en un proyecto donde nosotros lo que ofrecemos es todos los cálculos, ya sea de cómputo, presupuesto, estructura. Los alumnos del último año lo presentaron este año por segunda vez en la evaluación de capacidades, donde está todo preparado y listo para poder ser aprobado. ¿El proyecto fue presentado? El proyecto ya fue presentado en el Consejo Deliberante, algunos concejales, fue presentado en Consejo Escolar, al inspector de infraestructura, así que estamos esperando la autorización. A partir de eso, la escuela también puede colaborar, generar donaciones, el trabajo de nuestros alumnos con el aprender haciendo, pero necesitamos la aprobación de ese proyecto. Enzo, nos escucha Graciela. Graciela, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, antes que nada, también felicitaciones por esta jornada y también se los nota muy entusiasmados y felices de abrirles las puertas a la ciudad toda para disfrutar de esto. ¿Qué perfil, si tenés que hacer un resumen, digamos, seguramente la muestra es variada, pero ¿qué perfil han adoptado los alumnos a la hora de esta muestra? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros destacamos, por supuesto, los proyectos tecnológicos, pero también se apunta a la formación integral del alumno. Por lo tanto, hay, te digo, muestras de arte, hay obras de teatro preparadas por los chicos, así que es bastante integral la muestra. Graciela, ya que te tengo, me interesaría consultarte por un tema más estrictamente técnico y de formación. Bueno, históricamente, digamos, la escuela industrial, yo tengo 36 años, ¿no? Recuerdo de tener amigos, vecinos y demás que cursaban la escuela industrial y uno relacionaba la formación en la escuela industrial directamente con, tal vez que te viene a la memoria, hasta te causa cierta gracia, el bate de béisbol, la sillita y después algún trabajo en herrería, la parrilla, me apunta uno de nuestros compañeros. Ese perfil, digamos, ¿se ha ido modificando y qué rol juegan también en relación justamente a la formación de un cuadro o de un estudiante industrial, las nuevas tecnologías, lo que el mundo está demandando hoy en un contexto muy particular, e incluso también, por supuesto, con el objetivo, por lo menos a título personal, que Argentina sea un país industrializador? En consecuencia, ¿ese perfil también lo tiene que ir adoptando la educación técnica, las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades, las nuevas tendencias y demás? Sí, mira, la educación técnica ha cambiado muchísimo, ya prácticamente ha quedado obsoleto el tema de la parrilla, de lo que vos decías, porque ahora sí, impacta sobremanera todas las nuevas tecnologías y estamos en contacto permanente con las empresas y con lo que necesita el sector empresario, la industria. A partir de eso es que los planes se han ido modificando, los planes de estudio se han ido modificando, muy especialmente a partir de la reforma de la Ley de Educación Técnico-Profesional, que ya cumplió sus 10 años, y que continúe implementándose. Nosotros estamos ahora en un proceso de reforma de los diseños curriculares, donde se hace imperioso que esas nuevas tecnologías estén presentes, ya sea en el sector de electromecánica, como comentaba anteriormente, la parte de automatización a través de Arduinos, que eso permite que con una netbook o un celular se puedan automatizar procesos muy complejos, y en el sector de construcciones, solo la parte que lo que es construcción en seco, que es lo que se viene, nuevos tipos de estructuras, y lo que queremos volcarle al alumno es un nuevo pensamiento. Ya ahora se terminó el trabajo pensado para toda una vida, que toda tu vida vas a hacer el mismo trabajo. En un mundo tan cambiante, con las tecnologías que avanzan constantemente, tenemos que preparar al alumno para poder afrontar eso, para poder continuar aprendiendo durante toda su vida, desarrollándose y ser generador también de ese conocimiento. Uh-huh. Qué interesante, porque claro, la formación es aquí ahora, pero luego será para toda la vida y permanente, o debería ser. Y sí, eso es lo que ahora se viene. Uno no puede quedarse sin estar capacitándose constantemente. Como te decía, estos cambios son muy rápidos y desde la escuela se hace difícil acompañarlos. Hacemos todo lo posible por tratar de lograr ese acompañamiento, buscando nuevas maquinarias, nuevos elementos. Siempre recibimos colaboración de las empresas donde los alumnos realizan sus prácticas. Y bueno, la cooperadora acompaña mucho en lograr comprar esas nuevas tecnologías, que en este momento son bastante caras. Uh-huh. ¿Y qué demanda hoy el sector privado? Por supuesto, la situación es muy particular con respecto a las industrias, ni hablar las pymes, a partir de la situación de público conocimiento en términos económicos y financieros. Pero, ¿qué demanda el sector privado? ¿Cuál es hoy el perfil que solicita, que considera que puede ser un aporte loable para justamente su compañía? Bueno, lo que en este momento están solicitando es el perfil técnico que logre eso, que logre transformarse, que logre trabajar en equipo, porque el trabajo aislado no sirve. Que logre insertarse en un grupo de trabajo, que pueda hacer propuestas, bueno, que se desarrolle también como persona. Esos valores que consideramos nosotros fundamentales. Desde la escuela, el respeto y la solidaridad son dos pilares fundamentales que inculcamos en el alumno desde el primer día que empiezan la escuela. Y son cuestiones muy importantes, porque vos podés aprender física, química, matemática, pero el respeto, el poder trabajar en equipo, conformar grupos de trabajo es fundamental también. Uh-huh. Y a partir también de un par de años a la fecha, hasta uno lo observa no solamente por la irrupción de la mujer en general, bueno, de hecho vos sos justamente la directora, ni más ni menos, pero la irrupción de la mujer en todos los campos en general, pero también uno lo observa, cuestión de pasar por el colegio, de la participación, de la cantidad de estudiantas, si se puede definir así, de mujeres en un colegio con este perfil. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte? Porque también la mujer tiene una visión particular del mundo, de la vida. Entiendo que también en este sentido es una amplitud para todo lo que hace a la formación y cómo la mujer se va volcando en este sentido a la escuela técnica. ¿Qué análisis haces al respecto? Mira, cada vez es más la cantidad de alumnas que concurren a la escuela. Estamos en cercanos a un 25% de alumnas, cuando era impensado, por ejemplo, en el momento en que yo estudié, claro, que éramos muy pocas, era impensado lograr esta cantidad de alumnas. La verdad, se integran muy bien. Nosotros tratamos desde la escuela, nunca se hace diferencia con respecto a las tareas que se desarrollan. Todos realizan todos los trabajos y eso es lo que buscamos. Se conversa mucho con las empresas esto en el momento de que realizan las prácticas. Nosotros no hemos tenido grandes inconvenientes con respecto a eso, de que las alumnas puedan desarrollar su tarea a la par de cualquier otro. Y vemos que eso es cada vez más se presenta. Te digo que no es fácil, te lo confirmo yo misma como, claro, me imagino, primera directora mujer en una escuela técnica. Vos sos la primera directora mujer en una escuela técnica. Sí, acá en esta escuela sí. Mira, ¿y desde cuándo estás al frente de la institución? Yo estoy desde el 2017. Ajá. Primero estuve desde 2013 como vicedirectora. Uh-huh. Y desde 2017 que estoy en la dirección. Y bueno, es un trabajo porque, como vos decías, también tenemos otra visión de determinadas cosas. Claro. Así que, pero lo importante es el aporte integral de todos, que tengamos una visión amplia sobre todas las cuestiones. Y eso se trabaja mucho en el aula, que todos participemos y no hacer una diferenciación de sexos, tendría que ser. ¿Cuál es tu apellido, Graciela? Perdón la diferencia. Yo, mi apellido es Lisaur. Graciela Lisaur, directora, ahí sí. Está, me estaban preguntando, chico de producción. Graciela, fue alumna, disculpa que te interrumpí. No. Fui alumna del colegio, estoy cumpliendo 30 años de egresada y bueno, siempre cercana, después como profe, siempre cercana a la escuela. Me imagino, aparte le conocerás a esa escuela cada rinconcito, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde muchos años acá. Bueno, y ahora mi hija también es alumna de la escuela, así que esto continúa. Ha sido muy amable y hablando de continuar, ojalá que sea de la mejor manera la jornada de hoy, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, porque esto es importante, visualizar lo que la juventud puede hacer, lo que el adolescente puede desarrollar, y las capacidades que se pueden lograr. Que tengas una buena jornada, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba dialogando con nosotros la directora justamente de la Escuela Técnica, conocida popular e históricamente como la Escuela Industrial, Graciela Lisaur. Mirá qué detalle, ¿no? Que nos acaba de aportar la propia directora. Es la primera máxima autoridad de la historia de la Escuela Técnica y recién justamente llegó a su cargo máximo el año pasado, hará cosa de un año, digo, ¿no? Porque fue 2017, ya estamos sobre noviembre, seguramente poco más de un año. Karen, muy buen trabajo, no sé si tenés algo más o si en todo caso la seguimos, si te parece, en otra salida. Sí, Enzo, me quedó una duda para preguntarle a la directora. ¿Cómo no? Dale. Sobre el proyecto de ampliación. Hablábamos en su momento de una inversión de 6 millones de pesos cuando fue presentado. Hoy estaríamos hablando de más del doble. Sí, en el año 2017 nuestros cálculos eran 6 millones de pesos para la obra finalizada, terminada, y en este momento ronda los 11.600 millones de pesos poder hacer la misma obra. Por eso es que nosotros queremos por lo menos comenzar con un sector, con algo, antes que los costos sean tales que no lo podamos hacer.